Hola amigos, bienvenidos a La Búsqueda, del programa de ciencias que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. La cortina de Rubén Jofre y su. Sí, muy bien. Fuimos armando de a poco. Sí, de a poco. La gente se pone muchos nombres. Sí, el Rubén. Sí, vos también. Yo tengo muchos. Vos tenés varios nombres, apellidos, sí. Y yo tengo muchos hermanos. Pero los puedo contar. Sí, son dos hermanos y un hermano. Piola, gente piola. Son también están un poco lejos, pero tengo varios. ¿Crees que hablemos antes? ¿Crees que no tengamos nada que decir en el programa, podemos hablar de tu familia, de la mía, podemos hablar de qué animal quieres ser en la vida. Claro, ¿qué color? ¿Qué color quieres ser y por qué? Podemos hacer eso. El día que no tengamos nada que decir, hacemos el programa de hoy. Estamos haciendo el programa número 461, ya varios años. Una década ganada en radio. Te sorprendí con eso. Me sorprendí. Sí, ahí se nos fueron varios oyentes. Ay, se acaban de... Claro, sí. Pero en San Luis sería el 60%. En Buenos Aires el 46%. Sí, un chiste. No, vamos a... Claro, vuelvan. Qué pispiretos que estamos hoy. Tan, sí. Vayan a escuchar a Mario Donner y después vienen acá. Podría ser. ¿Qué sé yo? Escuchan a La Pueblo un ratito y después vienen acá. Eso podría ser. Pueden escuchar varias radios de Buenos Aires, después volver acá. ¿Sí? Bueno, pero van a volver acá. Van a volver. Hay que escuchar radio local. Hay que escuchar a nosotros. Y en especial a nosotros los martes a las 20 y los sábados a las 8 de la mañana. Esto es La Búsqueda. Hablamos del conocimiento sobre la ciencia, público sobre la ciencia. Por ahí se le llama divulgación, por ahí se le llama comunicación. Y algún día nos vamos a sentar a hablar seriamente sobre ese tema. Estamos haciendo el programa de hoy. Ramiro Rezano Clement, una persona con dos apellidos. Antonio Mangione. Y dos nombres, ¿no es cierto? Merezca los dos nombres. Exactamente. Pone al aire el programa Alejandro Fernández, el hombre de los cables. Cable guy, exactamente. Te puedes comunicar con nosotros de varias maneras. Una es el 4420-745, ese es un número de teléfono por si no lo tenés. Y al 473-3656, ese es un celular, podés mandar un SMS. @peligrociencia es el Twitter, ya estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Sí, podés aportar tu opinión a través de Twitter. O simplemente en Facebook /la búsqueda, también estamos en este preciso instante. Estás, Ramiro, ahí en La Búsqueda, ¿no? Estoy. En Facebook, bien. Y yo voy a ocuparme del Twitter si es que alguien aparece por el Twitter, @peligrociencia, porque es por el blog Peligrociencia donde ponemos los audios del... No sé si lo tenés. Lo tengo, y si no te escribe nadie, te escribo yo. Dale. Antonio, qué programón. Exactamente. Hoy vamos a seguir hablando, continuamos con el tema que habíamos tratado en el programa de ayer, Sistema Universitario Argentino, vamos a hacer hoy sí un comparativo con otros sistemas universitarios de Latinoamérica. Siempre tratando de resignificar las cifras, que son las que siempre se ponen en juego como determinantes de una política. Y ahí hay un juego y hay una trampa. Las cifras se ponen a partir, las cifras sobre la universidad se discuten desde una concepción política, independientemente de esa política que la generó. Pero lo que queremos hacer en La Búsqueda es darle una dimensión política a esas cifras. ¿Por qué Latinoamérica sostiene, por qué Argentina sostiene un sistema público de educación universitaria? ¿Por qué? ¿Cómo se constituye ese sistema? ¿Por qué compararnos con Brasil? Digamos, ¿cuál sería el motivo o el beneficio de compararse con Brasil, que tiene otro sistema universitario, que tiene otra historia, que genera el sistema universitario que tiene Brasil y que genera una historia diferente que tenemos nosotros, otra historia universitaria, otro contexto histórico, otra universidad, otro derrotero, si se quiere? Eso es lo que vamos a tratar de, digo, seguir analizando, poner algunas ideas en juego. No pensamos que vamos a terminarlo acá. Yo creo que sin más, no sé si vos tenés algo que agregar. No, vamos derecho nomás. Sí, bien, vamos a la actualidad científica. La noticia que voy a compartir con ustedes, en realidad, directo, tangencialmente, me va a dar pie para pasar al tema que hemos descrito, el que vamos a hablar, las universidades, los indicadores, las cifras. De acuerdo al último ranking elaborado por la plataforma de evaluación, que tiene obviamente alcance mundial, CIMAGO, en donde se analiza el rendimiento de la... Atención con las palabras acá. El rendimiento de las investigaciones realizadas, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, nuestro CONICET, se ubicó en el puesto 95 sobre un total de 3.290 instituciones evaluadas a nivel mundial entre el 2006 y el 2010. El núcleo comprendido en el informe está constituido por 2.177 establecimientos de educación superior, mientras que el sector gobierno, que engloba organismos similares del CONICET, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CENEA y al sector de salud, participaron con 402... participan con 402 y 595 respectivamente. Los primeros tres puestos del ranking están ocupados por el Centro Nacional de Investigaciones de Científicas de Francia, la Academia de Ciencias de China y la Academia de Ciencias de Rusia. Otras instituciones también se destacaron en el primer tercio de las de mayor producción mundial y fueron la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba, que se ubican en los puestos 285, 597 y 977 de ese ranking de instituciones, ¿no? Dependientes de gobiernos. Bien. Por una universidad pública. Si se realiza un análisis de las instituciones de los países de la región, en el primer lugar se ubica la Universidad de Sao Paulo, en el puesto 11, y así describe otras, que tiene 44.619 documentos producidos. Estamos hablando de manuscritos científicos, lo que se llama publicación científica, uh-huh, en revistas con índice de impacto, factor de impacto, todas registradas en el portal Scopus, que reúne toda esta información a nivel mundial y que deja afuera otro tipo de información. Sí, claro. Que ocupa la posición, el CONICET ocupa la posición 96, tiene un total de 19.911 publicaciones científicas. La tercera es la Universidad Autónoma de México, que ocupa con 115, el lugar 115, con una producción de 18.000. Cabe destacar que si bien esta cantidad de organizaciones y volúmenes de producción, Brasil aventaja por mucho a la Argentina. Una mirada enfocada más en los indicadores de desempeño encuentra ciertas ventajas cualitativas, ¿no? Ahora empezamos con lo cualitativo, ¿no? Están las cifras primero crudas. Así el CONICET cuenta con más de la mitad de sus artículos en revistas consideradas de alta calidad, mientras que la Universidad de Sao Paulo, ya no habla de Brasil, solo de Sao Paulo, del 38% de sus artículos en similar situación. En cuanto al impacto de las publicaciones, el valor para el CONICET es superior en 10 puntos porcentuales a la Universidad Paulista y a la Universidad Autónoma de México. No, decíamos, ¿cómo están puntuadas esas revistas? Están mejor puntuadas, ranqueadas, en las que publican los investigadores de CONICET. CIMAGO es una plataforma de evaluación de la investigación de alcance mundial con base de establecimientos españoles cuyos miembros forman parte de la Universidad de Granada y otras universidades. El ranking que elabora se basa en datos obtenidos sobre el volumen de investigación realizado por las instituciones. Esto se rescata de estas bases de datos centrales y se procesan en CIMAGO, obviamente. Para la confección se utiliza Scopus, ¿sí?, que tiene 49 millones de publicaciones, que incluyen revistas y similares, a las que se suman todos los años aproximadamente 2 millones de nuevas producciones científicas. Ergo, la gente de CONICET está muy contenta porque rankea relativamente bien dentro de este ranking mundial de publicaciones. Agrego una noticia, en el mismo índice, por país, dentro de Argentina, la Universidad Nacional de San Luis rankea en publicaciones en el lugar 10, con una tendencia en baja en casi todos los indicadores medidos, no voy a describir acá, pero rankea en el lugar número 10, cosa que dentro debe poner del país. Dentro del país. Bien. Universidades, institutos dentro del país, no CONICET, ahí no está CONICET. Claro. ¿Qué significan estas cifras? Bueno, la dimensión de estas cifras obviamente depende de la interpretación y de dónde uno esté parado. Si la calidad se mide por la cantidad de publicaciones, es probable que entonces esto tenga mucho valor y sea motivo de mucha alegría. Si la calidad de las investigaciones se mide por, digamos, esto no tiene en cuenta, por ejemplo, libros, esto no tiene en cuenta las publicaciones que no están en revistas con factor de impacto, pero claro, hay un supuesto, y es que, o algo que ya está aceptado, más que un supuesto, es que las revistas que no tienen factor de impacto no son revistas de calidad y por lo tanto no merecen ser contadas. Exactamente, no merecen ser contadas. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que estos indicadores no dicen nada? Sí, estos indicadores dicen algo. Dicen, se mide la cantidad de publicaciones en este tipo de revistas y cuando se miden, y como todos intentan estar en la cresta de la ola y no caerse de un sistema que exige que sea así, entonces sería de extrañar que cuando se invierte mucho dinero en esto, en esta forma de hacer investigación y después de publicarla y de comunicarla, sería de extrañar que si se hace tanto esfuerzo no se hubiera reflejado en esos indicadores que se están promoviendo, que es que haya más publicaciones en revistas con factor de impacto. Para mí, nada sorprendente, es interesante, pero no me sorprende dado que el sistema pide eso. Entonces sería tremendo que aun cuando lo pidieran no estuviera. Entonces en ese sentido es que digo, bien, ahí está. Ahí va. Esto da pie nuevamente a lo que vamos a tratar después del tema musical, que son las cifras de la universidad, qué significan realmente. Vamos a calentar los números. Vamos a ir, exactamente, vamos como calentando los números, dándole cierto sentido en otro contexto, en el contexto de mirarlos desde una perspectiva política y en nuestro caso, en el caso que al menos a mí me ocupa, en una defensa de la institución pública, universidad en este caso, frente a lo que yo considero los reiterados ataques de un sector de la derecha de Argentina de permanentemente denostar y minar las concepciones acerca de la universidad pública con falsas dicotomías, algunas de las cuales, todas las cuales las vimos en el programa anterior, y yo solamente voy a referir nuevamente a una de ellas para tomarla con mayor, digamos, profundidad, inclusive con una entrevista que hicimos a los fines de tratar este tema. Perfecto. La noche viene tanguera, trajimos tres versiones de Gira Gira. Vamos a escuchar primero la versión de Bajo Fondo. Lindísimo. Sí. We'll be right back. Volvimos con la búsqueda. Vamos a, como decís vos, calentando los números sobre las universidades. Bueno, el Centro Interuniversitario de Desarrollo, ¿sí? CIMDA, con base en Chile, hace una serie de estudios, tiene un programa que estudia, hace una evaluación de los sistemas universitarios de toda Latinoamérica. Es bastante interesante lo que hace. Hay un estudio pormenorizado de cada uno de los sistemas. Tiene una estructura muy similar, muy parecida a cada uno de los informes, y se puede acceder en CINDA, www.cinda.cl. Podés acceder a cada uno de los informes, así que si querés estar familiarizado con lo que estamos diciendo o querés profundizar, enseguida en Facebook ponemos el link a esta página, este sitio. Un análisis hicimos el otro día, dimos unos números acerca del sistema universitario argentino. Si uno tuviera que hacer una descripción un poquito más detallada, basado en un documento del CINDA sobre Argentina, dice que la oferta de educación superior está integrada por 115 universidades e institutos universitarios. Ahí siempre hay una discusión acerca de qué consideran dentro de la educación superior o fuera de la educación superior. Así para algunos la mayoría de los institutos universitarios o instituciones universitarias o de educación superior en Argentina representan el 51%, las públicas, y en otros estudios el 51% lo representan en números de instituciones, las instituciones de educación superior privada. En este caso, para CINDA hay 55 estatales y 60 privados y 2.092 institutos de educación superior no universitaria que se dividen en 917 estatales y 1.175 privados. Este último sector está compuesto por institutos que brindan exclusivamente carrera de formación docente, ¿no? Dice también, es importante recalcar que a diferencia de lo acontecido durante la década de los 90, cuando el mayor dinamismo del proceso de diferenciación institucional entre lo público y lo privado descansaba en el sector privado, en la primera década del nuevo milenio es el Estado quien asume el papel más importante en el crecimiento institucional, ¿no? En los 90 es como que el dinamismo se dio en el sector privado. Sin embargo, a partir del 2000... Exactamente. Y entre el 2005 y el 2010 se crearon 11 universidades e institutos universitarios estatales, 4 privados. En realidad, durante el gobierno kirchnerista se han creado entre 8 y 9 universidades públicas nacionales, ¿sí? Entre el 2005 y el 2009 se pusieron en marcha 145 institutos superiores no universitarios estatales y 77 privados, ¿no? Ahí es donde se ve esta inversión. En lo público, al mismo tiempo las universidades, tanto nacionales como privadas, han ampliado su presencia en distintas zonas del país. Ha habido una expansión territorial en casi todas las universidades del país. Todas han salido de la capital para ir a distintas regiones, a distintos departamentos, a los impenetrables de sus provincias, de sus regiones. Cuyo, ya vamos a ver en la entrevista que viene, Cuyo ha sido una de ellas. San Luis también ha intentado expandir su presencia territorial. Educación a distancia, se han diversificado los formatos, ¿no? También ha sido importante la dinámica de creación de nuevos títulos, obviamente, y carreras. La Universidad Nacional de San Luis, bueno, sí, sale campeona en crear carreras. Vamos a tratar ese tema en la entrevista. En el 2009, el 72% de los casi 2,4 millones de estudiantes de educación superior se concentraba en el sector universitario, mientras que el resto estudiaba en el sector superior no universitario, el 75%, 72%. El acceso al sector universitario para aquellos, esto es interesante, para aquellos que han concluido el nivel medio es en general no selectivo, eso ya lo sabemos, a diferencia de Chile donde es selectivo, a diferencia de Brasil donde es selectivo, a diferencia de Cuba que es selectivo. Ajá. No se define un número máximo de vacantes a admitir por institución o carrera y por el otro lado predomina como modalidad la admisión, el ingreso irrestricto, en ocasiones acompañado con cursos de apoyos o exámenes no eliminatorios, todos lo saben, sí. Lo saben sobre todo los que hemos pasado por la universidad. Sí. En algunas universidades y carreras se implementan exámenes sin cupos y en otras con cupo. Medicina en Córdoba, por ejemplo. ¿Van a sacar el cupo o medicina? Van a sacar el cupo. Y en unas pocas universidades o carreras se establecen mecanismos de admisión selectivos. Ahí toda una discusión, ¿sí? Pero en algunos casos también hasta se ha naturalizado. Un cambio importante en la dinámica de la educación superior en el periodo es el crecimiento de la matrícula de pregrado y el grado en el sector privado. que su matrícula crece más, más rápidamente por año que la del sector público, y además tienen mayor cantidad de egresados, y además las carreras son más cortas, le duran menos. No es que duran menos en tiempo real, en tiempo el teórico, de la, sino el real, duran la permanencia de los estudiantes en la carrera es menor en las instituciones privadas que en las públicas. La matrícula creció a un ritmo promedio de en el sector privado de 7,2 frente al 0,9 en el sector universitario estatal. Y en el 2009, hagan un esfuerzo mental por, no digo retener todos los números, pero al menos por seguirnos, el 20% de la matrícula de grado, de pregrado y grado universitaria, corresponde al sector privado. Sí, eso lo habíamos dicho el año pasado, del total de los estudiantes. Aun cuando es mitad y mitad instituciones privadas, instituciones públicas, el 80% de los estudiantes pertenecen al sector público. Sí, así nomás. Por su parte, el nivel de posgrado, si bien ha experimentado un aumento muy considerable de su matrícula, manifiesta un desarrollo aún incipiente. Va creciendo al 4 al 6%. ¿Sí? A mí me gustaría, en esta oportunidad, ver en un audio de aproximadamente un minuto, ¿lo tenemos ahí? ¿Sí? Rescatar la opinión de, sí, rescatar la opinión de los que para algunos estudiantes, miembros del centro de estudiantes de esta universidad, representan fortalezas del sistema público universitario argentino. Mi nombre es Pablo Bertola, pertenezco a la agrupación del Independiente, al Fogón. Bueno, mi nombre es Mariana Delgado, pertenezco a la colectiva Asamblea Estudiantil. Soy estudiante de la carrera de producción de radio y televisión, tercer año, y locución nacional. Dentro de las fortalezas que se encuentran dentro de la educación pública, podríamos decir que los docentes comprometidos, podríamos decir que también los padres que siguen confiando, ¿no?, en una... en esta educación, los gremios docentes y también gremios estudiantes que luchan por una mejor educación. Considero que lo que es la fortaleza es a veces la debilidad en la universidad pública, que es la inclusión de personas. Que como decimos, cuando hablamos de una universidad pública, es una universidad pública y gratuita para todos y todas. Lamentablemente yo, al tener también una militancia barrial, muy aparte de la universidad, puedo llegar a darme cuenta y vivo experimentalmente de que la universidad no está abierta, no está abierta para todas las personas. Una fortaleza entonces es que sigue siendo pública. Que sigue siendo pública. Pablo habla un poco de los espacios de debate que tiene la universidad en este carácter público. Y Mariana un poco comienza hablando de una, sí, de, como de una fortaleza que es la debilidad. Esto que se entiende como público y cuán público es una universidad. De eso queríamos poner de manifiesto. Digamos, esto en la mirada de los estudiantes, ¿no? ¿Por qué no, Alejandro, vemos ahora qué es lo que opinan estas mismas dos personas, pero cuando se les pregunta sobre las debilidades del sistema universitario público en Argentina? Como debilidad dentro de nuestra universidad, y yo creo que siempre se pueden hacer mejores cosas, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que podría haber, en el caso de la Universidad Nacional de San Luis, se podrían, por ejemplo, terminar todos los bloques que están sin hacer. Creo que también podrían mejorar las aulas, ¿no?, para que todos los alumnos y los profesores tengamos más espacios y demás. Otra de las debilidades, por ejemplo, dentro de la Universidad Nacional de San Luis, es el tema de los horarios, ¿no? Creo que eso es una gran debilidad, ya que principalmente le afecta al estudiante, porque justamente, a ver, al tener los horarios que tenemos en este momento, muchos de nosotros tenemos que partirnos entre estudiar o trabajar. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, se complica muchísimo. ¿Qué es lo que creo que excluye lo económico, lo social? Queramos o no queramos, lo social acá no está, no es una universidad abierta socialmente a todos, por más de que se diga el discurso de que sí. Económicamente hablando también, tampoco es abierta para todos, todos tenemos que comprar nuestras fotocopias. Vemos con la inflación cómo crece, que tenemos que pagar más el comedor universitario, por ejemplo, los que tenemos que comer ahí. Tiene que mucho que ver también con la identidad de género. Para mí es como que dentro de la universidad le faltan muchas cosas. Ponte para las personas trans, que están totalmente excluidas del sistema educativo, desde ya, o sea, no es solamente puntual en la universidad, es algo de mucho antes. Ahí escuchábamos a Mariana ampliando un poco más lo que decía de esta, este doble juego que hay de lo público, que no, no es tan público, no es tan abarcativo, que mismas políticas dentro de una universidad pública terminan dejando afuera a otro sector. Es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque cuando uno ve estas cifras en términos de no estamos... A ver, Brasil tiene... 4 egresados universitarios por cada 1000 habitantes, Argentina tiene 2 y algo. Bueno, eso es menor, es cierto, 2 es menor que 4. Ahora, uno podría discutir qué impacto tiene para Brasil tener 4 y si todo el progreso, o como se entiende el progreso en Brasil, tiene que ver con los 4 egresados por cada 1000. Ese es un análisis, ese es un análisis. Desde la teoría funciona así: más egresados, más profesionales, supuestamente mejor, más progreso, mejor país. Claro, mejor país. A ver, démosle un espacio a esa idea. Por otro lado está las razones por las cuales llegan esos 4 egresados por 1000 habitantes o esos 2 egresados por 1000 habitantes, de dónde provienen, de qué escuelas provienen. Y en eso los países son diferentes. Ya voy a tratar eso. Ahora, yendo hacia el interior, de cómo egresan, por qué egresan, también hay que preguntarse qué condiciones se establecen dentro del ámbito de cada universidad o de cada sistema. Cuando uno piensa en la Universidad de Brasil, o ha visto o ha estado en esas universidades, o simplemente ver los programas de estudio, los planes de estudio, se da cuenta que en muchísimas universidades las personas que trabajan tienen una consideración especial. Por ejemplo, si una licenciatura, por caso en biología, que allá son más cortas, duran 4 años, dura 4 años, para la persona que trabaja hay una licenciatura que dura 5 años. Lo que pasa es que el que la hace sin trabajar cursa de mañana o de tarde, mientras que la hace el que trabaja la hace en horario nocturno. Pero no solo eso, el mismo profesor que en un cuatrimestre dicta para la carrera de 4 años, en el otro cuatrimestre la dicta de noche para... el que trabaja. Entonces, querido amigo Ramiro, acá lo que hay es una decisión política hacia el interior de las universidades, en donde los profesores comprenden, entienden y ponen de sí lo que hay que poner en estas condiciones, que son voluntad para hacer las cosas de otra manera. Sí. Me parece que los sistemas públicos no son malos per se. Para aquellos que dicen son malos, obviamente yo estoy haciendo una defensa acá de eso. Claro, hacia el interior se empiezan a ver aspectos que tienen más que ver con una forma corporativa de ver el lugar de trabajo y no esa forma cooperativa de ver el trabajo. Hay algo muy concreto, el comedor de 12 a 2 de la tarde la comida y tenés clase de 2 y media a 3 y media de la tarde. Jamás voy a entender a los docentes y a las autoridades que permiten que un docente le dé clase de 12 a 1 o de 12 a 2 a los estudiantes porque, entre comillas, o no encuentran aula. O el horario partido. O el horario partido. Es inconcebible. En eso, Mariana tiene razón, hay serios problemas hacia el interior de las universidades públicas. Pero esto no tiene nada que ver con las críticas que normalmente se le hace. Por ejemplo, que la masividad atenta contra la calidad. Con la calidad, porque en realidad se puede hacer muy buena educación masiva y solo depende de tomar buenas prácticas hacia el interior, con los mismos docentes, con los mismos alumnos, con el mismo presupuesto. Bien. Tal vez haya que reacomodar algunas cosas. Eso queríamos poner entonces en contexto, digamos, estas fortalezas y debilidades, en este caso, del sistema argentino. ponemos en contexto un poquito Argentina respecto de otros países. A ver. Bueno, me gustaría comentarles, por ejemplo, voy a hacer una rapidísima comparación en tres o cuatro indicadores entre Argentina, Bolivia, Brasil y Chile, ¿no? Bien. Pensemos nada más que en el número de universidades. Si solo hablamos de universidades, no de instituto de educación superior, como instituto de formación docentes, hay unas 47 públicas en el 2010, ahora hay unas 50 y tantas públicas, y 49 privadas en Argentina, ¿no? En Bolivia hay 17 públicas y 68 universidades privadas. Estos son todos datos del 2009, 2010, porque no son homogéneos para todos los países. En Brasil hay 245 instituciones públicas y 2.069 privadas. Y en Chile hay 16 públicas y 44 privadas. Se han mantenido a lo largo de los últimos 15 años las instituciones públicas y han bajado las privadas porque eran impresentables. Se cayeron del sistema de lo privado en Chile. El número de estudiantes. Argentina cuenta con alrededor de 1.800.000 estudiantes en universidades públicas o privadas, de las cuales el 80% de esa matrícula va a universidades públicas. Bien. En Bolivia hay unos 300.000 estudiantes, de los cuales van al 70% a universidades públicas. Piensen en esto, hay 17 públicas versus 68 privadas, pero el 70% va a las públicas. En Brasil hay 5 millones, un poco más, 5 millones de estudiantes y el 74% van a las instituciones privadas. Bien. Y de casi 1 millón en Chile, el 18% asiste al sector público. ¿Tienen? ¿Lo tenés sí, ahí? Sí, sí, sí. Otro indicador. Cuando uno ve, hace la separación de la matrícula de las universidades en función del ingreso familiar, en general esto se divide en lo que se llaman quintiles. ¿Qué es un quintil? ¿Qué es un quintil? Es, tomamos el menor ingreso y a eso lo dividimos en 5 porciones. Bien. Entonces, como son 5 porciones, el primer 20% son el 20% que menos ganan. Hasta el 40, entre el 20 y el 40, es el segundo quintil, que son los segundos que menos ganan. El tercer quintil, que ya sería el otro, claro, del 40 al 60, que es el otro 20% en realidad. Bueno, obviamente el quinto quintil es el que más gana. Uno podría pensar que en las universidades públicas, en general, uno lo que aspira a ver es que haya movilidad social, es decir, que los sectores empobrecidos, de menores ingresos, puedan acceder a la universidad en mayor porcentaje. ¿Qué es lo que se observa? En Argentina, la distribución de la matrícula en las universidades argentinas sería más o menos así. El primero, el segundo y el tercer quintil, ¿sí? Es decir, el 60% de los ingresos menores, pertenecen, van a la universidad. Bien. Pero el 40% de los ingresos menores van a la universidad. Y en realidad la mayoría está constituida por el 60% que más gana. En Chile, el 44% es de los que menos ganan y el 56% es de los que más ganan. Hay como un equilibrio, ¿no? No, más parejo. Chile, inclusive, con 16 instituciones públicas y 40 y pico privadas. ¿Qué ocurre en Bolivia? En Bolivia, solo el 13% de los que menos ganan asisten a la universidad. El 87% es de los que más ganan. Pero aparte, el 87% está concentrado en el cuarto y en el quinto quintil. Es solo para un ingreso económico determinado. Y en Brasil es el 78%, es decir, el 78% de la matrícula está constituido por las personas que pertenecen al cuarto y al quinto quintil, es decir, al 40% que más gana. Hay un desequilibrio, evidentemente. ¿Qué ha ocurrido en Latinoamérica? Argentina es uno de los pocos países que desde el 1999, del 2000 al 2012, los quintiles se han ido moviendo. Es decir, si antes a la universidad había en el primer quintil un 8%, en 10 años se ha incrementado a un 11%. Hay más gente de sectores de menor ingreso que están presentes en la universidad. Un dato sintomático. De las 9 universidades creadas, en 5 o 6 de ellas en el conurbano bonaerense, el porcentaje de estudiantes ingresantes que son primera generación de universitarios en su familia oscila entre el 50% de los ingresantes en una universidad al 90-80% en otra universidad de las recientemente creadas, las que han sido creadas hace 4, 5, ¿sí? 6 años en adelante. Eso no ocurre en toda Latinoamérica. Ocurre en algunos países. Argentina es uno de los países donde está ocurriendo. A mí me gustaría ahora ir a un tema ahí un poquito en profundidad y sobre todo ganar algo de presencia en lo local. ¿Cuál es el escenario en la Universidad Nacional de San Luis? El ingreso, el egreso, las razones, por qué ingresan, por qué San Luis tenía 5.000 inscriptos hace 13 años y hoy tiene 2.500 inscriptos en primer año. ¿Se piensa eso? ¿Por qué tenía 35 carreras, 40 carreras hace 13 años y ahora tiene 70 carreras? Yo reclamaba en algún lado, eso tiene que ser parte de alguna política. No es fácil encontrar una respuesta. Fui a buscar una parte de ella. Entrevistamos a Miriam Villegas, que es secretaria académica de la Universidad Nacional de San Luis, y nos decía esto. Las cifras sobre la Universidad Argentina son tomadas de distintas maneras. Una es una visión apocalíptica. Tenemos pocos egresados, pocos ingresantes, mucha deserción. Otras son un poco más optimistas. Cada vez hay más ingresantes, cada vez hay menos deserción, cada vez hay más movilización y movilidad social. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, vamos por partes. Bueno. Primero, sobre los egresados. Creo que el número o la relación entre ingresante y egresado ha ido mejorando en los últimos años. Se nota en nuestra universidad en particular por el número de diplomas que estamos haciendo. Por ejemplo, este año es un 10-15% más que el año pasado, que tiene algunas explicaciones también, ¿no? En cuanto a los ingresantes, hay picos. Ha disminuido respecto a lo mejor una década atrás, y tiene picos según la creación de algunas carreras en particular. La sociedad sigue eligiendo mayoritariamente las carreras como abogacía, contador público o economía, y no tanto las ingenierías, por ejemplo, o las básicas. Entonces, cuando se creó abogacía en Villa Mercedes, hubo un boom de 500 ingresantes. Cuando se abrió acá la Tecnicatura en Higiene y Seguridad, un boom de 400. Uh-huh. O la licenciatura en Kinesiología. Cuando hay problemas laborales en la sociedad, es decir, cuando aumenta el número de desocupados, también se incrementa el número de ingresantes en las universidades. Entonces, en el 2001-2002, las universidades tuvieron mayor cantidad de ingresantes. También la creación de nuevos centros universitarios a nivel nacional, a veces en forma desordenada y sin una política clara, también ha llevado a que la formación universitaria se haya regionalizado o casi provincializado. Si el rango de acción de la Universidad de San Luis en este momento es prácticamente San Luis, con muy poco de nuestro entorno, diferente a lo que sucedía hace 10 o 15 años atrás, en carreras íconos para nosotros como farmacia o bioquímica, que nos venían estudiantes desde el sur. Corregime, no mucho tiempo atrás, 2005, 2004, la matriz del ingreso en la Universidad Nacional de San Luis era 60% de fuera de la provincia y 40% interno o menos, y ahora está totalmente invertida. Tenemos el 80% en la provincia, 85, para ser un poquito más exacta, y de lo que viene de afuera, por ejemplo, Mendoza aporta solamente el 8%, cuando antes era muchísimo el estudiante que venía de Mendoza. Hay muchísimas razones también. Circuyo también ha generado centros en el sur o en zonas aledañas que les permite a los chicos realizar, por ejemplo, los primeros 2 o 3 años y recién movilizarse a la capital, por ejemplo. Tenemos un incremento importante de lo que es educación a distancia, buena o mala, pero existe una oferta mayor de educación a distancia. Tenemos universidades que no tienen una presencia física, pero que también ofrecen carreras en la provincia, que es la Universidad Católica de Salta o Siglo XXI. Uh-huh. Entonces todo eso afecta a que ahora la distribución sea diferente. Pensando en el estudiante ya ingresado a la universidad, por caso el de la Universidad Nacional de San Luis, ¿cuáles son las problemáticas que visualizan desde hace un tiempo aquí en la universidad en términos de egresos? Ya mencionaste algo, y permanencia o la deserción. Bueno, la deserción es importante en nuestra universidad y en todas las universidades. No es que sea un consuelo, pero una realidad. Las causas son muchas. La diferencia de nivel entre lo que se hace en secundaria y lo que se espera del estudiante universitario es una de las principales razones. Si el estudiante tiene que estar o ser fuerte anímicamente para aguantar el primer cuatrimestre, digamos, tiene que saber que el fracaso va a ser parte de su aprendizaje hasta que encuentre la forma de estudiar, el organizar el tiempo, en que no puedo resolver un parcial estudiando un día. Y son cosas que se aprenden en el primer cuatrimestre y cuestan afrontar. ¿El fracaso o las dificultades? Hay mucho de fracaso. Es decir, al chico le cuesta, a veces ingresa, tenemos mucha movilidad incluso en el primer cuatrimestre de estudiantes que ingresaron en una facultad y que antes de finalizar el primer cuatrimestre se fue a otra. Porque no estaba convencido de lo que quería hacer o de la carrera que ingresó, que no era lo que él pensaba, y termina en otra facultad. ¿Están identificadas o tipificadas esas aristas de la problemática? Si es por una cuestión de indecisión en lo vocacional, si es por no poder adaptarse al nivel de exigencia, a los horarios, que tampoco es algo muy sencillo llevar adelante en la universidad, menos en algunas universidades donde es bastante crítico. Hay de todo. Creo que el principal problema es adquirir las características necesarias de un estudiante universitario, que es esto de organizar el tiempo. Eso les cuesta muchísimo a los chicos en primer año. Pero no es la única causa. No tengo tipificado decir el 50% lo deja por esta razón, porque una vez que los perdiste también perdés el contacto. Es decir, te fuiste, uh-huh. ¿Y por qué te fuiste? Y hay veces que si se te fue a otra facultad, a lo mejor encontrás alguna información. Pero si no, no. A no ser que estuviera retomarlo otra vez, traerlo otra vez. A no ser que estuviera estandarizado, al menos dentro de la universidad, un sistema de seguimiento de sus estudiantes, más allá de la encuesta estudiantil u otras formas de seguimiento. La información que me llega a mí es por el programa de orientación vocacional ocupacional, que muchas veces los chicos llegan con necesidades de reorientarse vocacionalmente. Uh-huh. Y hay algunos movimientos que son casi que estándares, pero no tengo porcentajes, es decir, cuántos se mueven de una facultad a otra. Pensar en la expansión territorial de la Universidad Nacional de San Luis en el escenario que vos estabas marcando no parece desatinado. Por ejemplo, ya lo hizo Cuyo. ¿Cómo está planteada esta territorialización de la Universidad Nacional de San Luis en la provincia de San Luis, atendiendo a satisfacer qué demandas o qué necesidades? Mira, lo que se ha hecho hasta ahora es, además de fortalecer un poco la sede de Villa Mercedes y la de Merlo con las facultades nuevas, por ejemplo, en Merlo el cambio es notorio, no es lo mismo tener un centro universitario que tener una facultad, ya como estructura, porque eso permite generación de carreras en forma independiente de las otras facultades, de pensar un poco más en lo que Merlo necesita. Y después se han hecho actividades de carreras a término, como las relacionadas con minería en La Toma o relacionadas con la Tecnicatura en Higiene y Seguridad del Trabajo en Tilizarao. Entonces uno lo que debería buscar la universidad y lo que se ha buscado hasta ahora es de cubrir necesidades locales y eventualmente hacer convenios con los municipios para que los municipios apoyen a que el estudiante termine la carrera o eventualmente se movilice hasta acá para hacerla. Hace un tiempo, como decías, había mayor ingreso en esta universidad, inclusive cambió la matriz de la procedencia, unos 5.000 por año a unos 2.500 por año en el último ingreso. Antes habían unas 35, 40 carreras, ahora hay unas 70. ¿Te preocupa en algún lado la relación docentes-carrera, docentes-alumnos, no, estudiantes-carreras? Estudiantes-carreras puede ser, en particular en la mía, pero sí, que en física tiene este año 3 inscriptos, pero el docente-alumno no tanto, porque no es que se haya incrementado en la misma proporción el número de docentes. Está bien. Es decir, en la Facultad de Matemáticas se viene solucionando los problemas con la misma planta docente casi. Uh-huh. Entonces simplemente se ha redistribuido la tarea para ser un poco más eficiente. Desde la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, ¿no está esa presión de guarda con los estudiantes versus el número de docentes? No como antes. No. Es más de los 90, ¿no? Sí. Ahora un poco la presión está un poco sobre cuántos ingresan y cuántos egresan. Uh-huh. Pero no la relación docente-alumno. Masividad versus calidad. Bueno, ¿Son incompatibles? Yo creo que no. No. Ahora, porque todo depende de cómo plantees la masividad. Uh-huh. De hecho, como me dedico un poco a la didáctica, a la enseñanza de la física, por ejemplo, los físicos han establecido métodos probado científicamente que funcionan cuando vos tenés clases numerosas. Uh-huh. Ahora, que lo que está claro es que en primer año sí es importante la relación cercana docente-alumno. Uh-huh. A lo mejor en un segundo cuatrimestre no tanto, pero en primer año es un tema casi que crucial. Es decir, que el alumno tenga a quien acercarse para preguntar y no que se pase una hora levantando la mano a ver si... Ahí sí esperamos una relación 10 a 1 y no 200 a 1. Sí. Problema no resuelto, digo. Bueno, entonces lo tomamos para una próxima entrevista. Sí. Muchas gracias. De nada, gracias a vos. ¿Y Ramiro? Bien, como estudiante que soy. Sí, a ver. No, me sentí que se caía por ahí demasiado cuando hablaba de la deserción, caía demasiado en los factores del estudiante, el estudiante y su autoestima frente al fracaso, lo complicado uh-huh. que era adaptarse a la vida universitaria, y por ahí se esquivó un poco otras cuestiones más profundas, como por ahí la que mencionaban los estudiantes que escuchamos hace un rato, el tema uh-huh. de los horarios, del que trabaja. Me parece, no son todos chicos que vienen del secundario y se despiertan con una vida universitaria. Claro, compleja. En general, todos incautos, sí. Todos... Me parece que uh-huh. es un poco más complejo y para analizar en profundidad, y estaría bueno que quienes están a cargo y ocupando, por ejemplo, la Secretaría Académica profundicen un poco más en el estudio de las causas, que calienten los números. ¿Vamos con cierre del programa? Vamos con el cierre. Vamos. Ramiro, se me ocurre pensar, casi lo tengo como un latiguillo, esta forma de plantear las cosas en términos de que se podría llegar a confundir las cuestiones de tipo macro con las micro, lo importante con lo urgente, como un ejercicio, no, las partes con el todo. No quiero caer en la gran Rabino Bergman tirando frases hechas. Caer en ese lugar. Estoy ahí. Salí urgente. Estoy a un programa con Grondona de caer ahí. Caemos al lugar común con Antonio Mangione. Sí, y el Rabino Bergman. No, pero a lo que me refiero es, ¿es posible esperar un vínculo directo, además inmediato, entre el aporte de capitales, la inversión en educación, en la creación de universidades, y que hacia el interior de las universidades las cosas cambien? Pone una fecha, 5 años, 10 años, con las lógicas sobre las cuales se asientan las concepciones que se crean una universidad pública, aún siendo pública. Sí, a mí me parece que hay que trabajar ahora, yo hubiese empezado un rato antes, hay que trabajar fuertemente en estos reclamos que hacían estos estudiantes que entrevistaste, en este reclamo que haces vos a partir de las palabras de la secretaria académica Miriam Villegas. Digamos, algo está pasando hacia el interior de las universidades, que lo del ingreso parece que podría ser explicado de varias formas. Una que esgrime la secretaria es, mira, ha cambiado el escenario global, general, regional de la oferta educativa. Las universidades se territorializan y por lo tanto ya alguien de Mendoza no tiene que venir a San Luis, y es absolutamente entendible. Y la preocupación del ministerio no era la desde hace 15, 20 años atrás, que era, guarda que si no tienen tantos estudiantes le cerramos la universidad, que en realidad era una chicana. Además era una exigencia del Fondo Monetario del Banco Mundial. Y ahora la preocupación en todo caso es, bueno, ya que tenés estos estudiantes, ¿por qué no egresan? ¿Y en el por qué no egresan, ahí sí habría que revisar. ¿Hay posibilidades y qué tipo de posibilidades hay para los estudiantes que trabajan? Digamos, hay un fuerte, fuerte apoyo en términos de becas para estudiantes de bajos ingresos y estudiantes de no bajos ingresos también, para entrar y después permanecer en la institución. Entonces, hay desde lo macro cierto ojo puesto en el tema. ¿Cómo hacemos ahora en lo micro? Tal vez la universidad tenga que empezar a replantearse qué quiere hacer con sus estudiantes una vez que están adentro. Si autolegitimarse como corporación científico-académica, que me parece que en gran parte lo hace, aun cuando declamen y se rasguen las vestiduras diciendo que se deben a sus estudiantes, digo desde el micrófono, en un grito, digamos, que tal vez caiga en el vacío, no se nota, colegas, no se nota que estemos haciendo algo por generar más egresados. Y cuando digo más egresados, no estoy hablando de regalar nota, que es inmediatamente la chicana que viene. ¿Vos querés que le hagamos las cosas más fáciles? Yo voy a decir dos o tres cosas. Hay un mundo allá afuera que por diferentes razones no tienen exámenes finales y sin embargo los ingenieros hacen puentes. México, Brasil, Chile y Estados Unidos y Cuba. Y acá seguimos rindiendo el examen final de acá a 3 años. Hay un mundo allá que se recibe entre los 4, los 5, máximo 6 años, ¿sí? Y tiene un crédito horario que no supera las 70 u 80 horas por curso, en el peor de los cursos, en los más grandes. Es decir, algo estamos haciendo distinto, y algo tal vez, si lo hiciéramos de otra manera, tal vez contribuya a que hayan más egresados. Eso no quiere decir que sepan menos, eso no quiere decir que sean peores, ¿sí? Y eso no quiere decir que las cosas cambien para peor. Digo, no, evidentemente no estamos haciendo las cosas hacia el interior. Sin recursos, 25 años atrás, con algo más de recursos durante los últimos 10 años, innegable, gente, innegable. Hay más recursos. Ahora me parece que la corporación científico-académica tiene que arremangarse, dejar de pensar en el salario, dejar de pensar en su bolsillo, no en el salario, dejar de pensar en el bolsillo nada más, dejar de pensar en los sistemas que le garantizan su permanencia en la institución y ocuparse un poco más de los estudiantes. Nos vamos, nos pasamos de hora y todo. Otra vez. Bueno, hicimos el programa, Ramiro. Chao, Ramiro. Chao, Antonio. Antonio. Chao, Luis. Antonio, también al programa. Chao, Antonio y Alejandro Fernández. Nos encontramos el próximo martes, el próximo sábado. Sí, ¿qué tenemos? Tenemos tema musical. Dale. Nos vamos, habíamos prometido tango, nos vamos escuchando Gira Gira por el Polaco. Chao. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando te viene en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rasgues los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás